Día de hoy se comunicó una sentencia condenatoria respecto de una acusación presentada por la Fiscalía de Osorno, ¿no?, en contra de un imputado por robo con intimidación. Esto dentro del marco de la persecución objetiva y firme respecto a este tipo de ilícitos, específicamente los robos en contra de las personas. En este contexto es que como Fiscalía se acusó y se desarrolló un juicio por dos delitos en enero del 2015 y resulta condenado a 10 años y un día por el delito reiterado, en el cual el elemento utilizado la intimidación habría sido una réplica fogueo de una subametralladora.